34 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 en Nexo, la radio que nos une, y 97.5, sintonía para las localidades de Salsipuedes y alrededores. En esta mitad de semana transitamos con canciones clásicas. Este miércoles de canciones retros y clásicas. Y también transitamos la mañana con información que ahora es regional, se puede decir. Nos mudamos de localidad, nos vamos a Unquillo para contarte lo que sucede en aquella localidad también. Sí, así es, porque lamentablemente tenemos que hablar de hechos de inseguridad en todo el corredor de Sierras Chicas. Bueno, Villa Allende es una de las ciudades que venimos reportando. Ahora nos toca Unquillo, porque la verdad que la lista de robos en el último tiempo es bastante amplia. Ya lo tenemos del otro lado de la línea, Pablo Ligato, para hablar un poco más sobre esto. Él es comerciante de la localidad de Unquillo y también es quien está un poco organizando la movilización que se va a llevar el día de mañana. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Sí, buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. Y sí, llegó la hora de decir basta y empezar a hacer escuchar nuestra voz, porque los reclamos que uno hace al final se pierden en la nada. Y bueno, hemos decidido con otros vecinos bajar a la calle. Pablo, hace poco tiempo, si no mal recuerdo, fue el año pasado o apenas había empezado la pandemia, habían puesto supuestamente en la localidad de Unquillo una mayor seguridad que también requería de ciertos patrullajes en algunas zonas de Unquillo. ¿Cómo está en temas de seguridad, de patrullaje? ¿Qué está pasando en la localidad? Contanos un poco. Mira, lo que hemos notado los vecinos, que acá cada vez roban más, porque es una cuestión lógica, es un estudio de mercado que hacen la delincuencia. La delincuencia nos lleva años luz. Ellos ven que acá en Unquillo no tenemos patrullaje, no hay prevención, que las cámaras pocas que hay están rotas, entonces, ¿dónde es más fácil robar? En Unquillo. Y es lógico, bueno, en todo el corredor, están robando, en todo el corredor, Sierra Chica, Villa Allende, Mendigolaza, Río Cebado. Por lo general te dicen que en verano aumentan los robos, ¿no? Pero esto ya se le está yendo de las manos. Y cuando vos preguntas a la policía cuántos móviles tenemos y cuánto personal policial, no te responden porque dicen que es una cuestión de seguridad para que no sepan los otros. Y la verdad que al medio quedamos nosotros la gente, abandonados. Y no veo por qué nosotros, los ciudadanos, tenemos que bajar a la calle cuando en la calle tiene que estar la policía. No veo por qué nosotros, ciudadanos, tenemos que estar hablando a los medios cuando tiene que ser cada intendente con su gente, con su pueblo, dando conferencias de prensa y pidiéndole a la provincia recursos. Porque nosotros los vecinos no podemos pedirle al gobernador recursos. Creo que ha llegado un punto que necesitamos unirnos los pueblos. Necesitamos unirnos Villa Allende, Unquillo, Mendigolaza, Río Cebado. Ustedes fíjense en que cada pueblo tiene sus cámaras de seguridad. Sí. Qué bueno que sería poder hacer un corredor seguro, que cuando un delincuente sale, te roba el auto acá, se siguen las cámaras y se sigue hasta donde llega prácticamente. Pero o las cámaras no funcionan o llegan hasta cierto lado y después no enfocan más, ¿no? Entonces no es tan difícil ponerse a trabajar. Sin duda, sí. Seguramente quien ingresó a Unquillo tuvo que pasar primero por Mendigolaza o tuvo que pasar primero por Río Ceballos o por algún acceso, digamos, de las localidades vecinas. Pablo, sí. ¿Trataron de tener diálogo con el municipio, con el intendente? La verdad es que la gente está cansada, ¿no? No quieren saber más nada de reuniones porque te desgastan al punto que te hacen perder tiempo y no se resuelve nada. Nosotros hace un mes mandamos como vecinos una nota por ruidos molestos a la municipalidad de Unquillo, porque no se puede vivir en paz. Jamás nos respondió el intendente. Fuimos a hablar con la abogada de la municipalidad y nos dice, ya le voy a preguntar a ver qué van a solucionar. Jamás hicieron nada. Entonces mandamos nota tras nota. Nos dicen que no tienen tiempo, que no están. Entonces, bueno, llega un punto que la gente se agota, ¿no? Y ¿sabes qué vemos? Que sí, están involucrados. ¿Por qué? Porque una cosa es estar involucrado y otra comprometido. Involucrado es cuando vos participás, ¿no? Que por ahí haces algo y tiene que ver con más con una situación personal de decir, bueno, yo hago algo para sentirme bien yo. Estar comprometido es ponerse la camiseta, es dar la vida. Y eso es lo que le está faltando a la fuerza policial, al Estado, a la justicia. Por la justicia no hay que dejarla afuera, ¿no? Uh-huh. Y también a los vecinos también por ahí nos falta, porque lamentablemente la cantidad de robos que hay ha hecho que la gente tenga miedo. El miedo te lleva a tener ansiedad y la gente se quede en su lugar de confort, en su lugar, porque dice, ¿para qué voy a hacer algo si no se soluciona? Me pongo a laburar, salgo adelante. Y en esa zona de confort es donde se mueren los proyectos y los sueños. Y acá hay que decir basta. De desesperanza, acá en un kilo, ¿no? Pagamos el 65% más de impuestos nos van a cobrar. Entonces les exigimos que nos cuiden. Uh-huh. Más que el lugar de confort, diría como una posición de desesperanza, Pablo, diría, como sí, de resignación, sí, pero incluso. Yo digo zona de confort porque uh-huh. es en el único lugar que vos encontrás tu comodidad en tu casa, que ya sí. la hemos perdido también, uh-huh. porque hemos perdido la paz. Y bueno, y es una manera de defenderte, de quedarte, te paraliza el miedo, te paraliza. Uh-huh. Entonces necesitamos salir. Y yo estoy convencido que necesitamos unirnos con otras localidades. Estamos dispuestos a charlar con otros vecinos de Villa Allende, de Río Cebado, porque tiene que ser de acá para adelante. Uh-huh. Lo que nos han hecho de mal, lo que nos robaron, bueno, tarea de la policía es recuperarnos las cosas. Pero ¿qué hacemos de acá para adelante? No podemos seguir en la misma situación. Uh-huh, sin duda. Pablo, en esto de querer comunicarte con otras localidades, ¿ya has tenido o han tenido diálogo con otras localidades, no, con algún centro vecinal? No, creo que esto es una cosa que estamos pensando ahora. Nosotros aquí en Unquido armamos un grupo interbarrial de diferentes barrios, ¿no? Sí. Para poder ver cómo se mueve la delincuencia en los diferentes barrios, ¿no? No hay muchos barrios, porque como te digo, falta siempre... nos han desgastado de tal manera que la gente no quiere saber nada, uh-huh. no quiere saber nada. Pero estamos todos metidos en la misma bolsa, ¿viste? Todos padecemos problemas de inseguridad. Uh-huh. Y no logramos que la actividad de la municipalidad, en conjunto con la policía, coordine con los vecinos. Porque jamás encontramos un policía preguntándote qué es lo que está pasando en el barrio, cómo van las cosas... Jamás vemos el Estado Municipal en los barrios también consultando, armando centros vecinales. Entonces, mucha desconexión. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué necesidad que hay en todos lados, ¿no? De que la policía finalmente actúe de otro modo. Pero también se entiende que muchas veces es una decisión de los estados, en este caso, bueno, provincial y municipal, de poder dar no solamente los recursos, sino la capacitación y sino también el compromiso de que se puede llevar adelante también la seguridad de toda la comunidad. Y después la actitud de la policía de querer comprometerse también quizás un poquito más. Pablo, contanos... No, te estaba por decir que la única respuesta que te dan las personas encargadas de la seguridad es un grupo de WhatsApp. Y yo no puedo estar mirando la ventana. Sí, lógicamente que sí, todo sirve, ¿no? Pero no puede ser que el plan de seguridad, de prevención, sea un grupo de WhatsApp. Uh-huh. No puede ser que tengamos... En un pueblo tan grande, tan pocos autos, por lo general tenemos 3 autos para 37 barrios, y no llegan nunca o llegan tarde. No puede ser que el Estado Municipal no reclama más arriba. Entonces estamos indefensos, estamos abatidos, estamos desgastados, ¿viste? Entonces es hora de decir, basta, hagan algo. Uh-huh. ¿Se sabe si estas personas que bueno cometen los delitos son de Unquillo o vienen de otras localidades también? Vienen de otras localidades, pero lo más triste es que cuando te roban, la misma policía viene y te dice, deben haber sido tal y tal. No los conocen todos. Es más, hay mayor trabajo de inteligencia entre los vecinos y entre los comercios, que vos le podés preguntar a cualquiera, ¿no? Que empiezas a averiguar quién puede haber sido, un contacto, este, el otro, que la propia policía. Uh-huh. Acá tenemos en todas las localidades el mismo problema, la droga también. Tenemos droga por todos lados y todos sabemos dónde venden droga. Todos sabemos, pero no vemos que actúen. Uh-huh. No vemos que actúen y te roban por una garrafa también. Mira, te cuento, junto con mi esposo también somos acompañantes terapeutas especializados en adicciones y no vemos que el Estado haga nada para ayudar a la gente que está en problemas de adicciones. Uh-huh. Ni combaten el narcotráfico, ni acompañan a las personas con adicciones. Entonces, si no nos ponemos todos a trabajar, esto no se resuelve poniendo policía, ¿eh? Bueno, la verdad es que el tema de las adicciones, la droga adicción es una problemática que acompaña a todas las provincias, a todos lados. Realmente, ¿sí? Combatirlo, si no es con esfuerzo, va a ser muy difícil. Lo que produce, ¿sí? Ese efecto, en sobre todo en la gente más joven, ¿no? Que debería ser el futuro de nuestro país, bueno, en este caso de Junquillo, y que lamentablemente se ve sumergida en esa situación. Sí, estamos mal, la verdad que estamos mal y no queremos llegar a peor. Por eso queremos decirle basta, ¿no? Uh-huh. Y como te digo, la idea es, bueno, ustedes tienen mi contacto, si hay algún vecino, hay que organizar alguna marcha, algo de algún barrio, que se contacte conmigo. Uh-huh. Y que empezamos a coordinar. Y tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo porque el miedo nos paraliza y acá necesitamos activarnos, porque si no, nos llevan por delante. Pablo, contanos un poquito de la marcha que van a estar realizando mañana. Sí, la marcha va a ser aquí en la doble avenida de Junquillo, donde justo coincide que tenemos la policía al frente de la municipalidad. Uh-huh. Y estaremos reclamando por soluciones, por una fiscalía, por mayores cantidades de recursos. Queremos saber cuántos recursos tenemos en este pueblo, porque te dicen, estamos gestionando. Bueno, queremos ver la gestión, porque no hemos cansado que nos mientan en la cara. Queremos ver si funcionan las cámaras, cuántas tenemos, porque como sea nuestra municipalidad, Junquillo acá, no solo que nos cobra un 65% de interés, 65% más de impuestos, sino que acá no han puesto una cámara de seguridad más y acá nuestra municipalidad tiene 170 millones de pesos en plazo fijo. Entonces, hay dinero y hay recursos para mejorar o prevenir un poco, ¿no? Uh-huh. Lógicamente que la inseguridad es una cosa muy grande. No les voy a enseñar yo, son ellos que tienen que estudiar. Nosotros les podemos dar sugerencias, pero ellos son los que tienen que hacer las tareas de prevención y de cuidarnos. Uh-huh. Bueno, Pablo, así que a las 18 en la doble avenida va a ser, con carteles, con silbatos, con lo que sea, para que nos escuchen. Uh-huh. E inviten a toda la comunidad unquillense a que se sume a la movilización de hoy a las 18 horas. Pablo, te agradecemos. De jueves. De jueves. Perdón. Pablo, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nex y bueno, poder acercarnos también lo que están viviendo en la localidad vecina en cuanto a la inseguridad. Bueno, gracias a todos ustedes y bueno, estamos siempre a disposición, como te dije, si hay alguien que se quiere sumar desde Villa Allende. Y bueno, y cuando quieran hablar sobre el tema de adicciones, estamos también a disposición porque tenemos grupo de recuperación y tenemos bastante experiencia. Bueno, seguramente que sí te vamos a estar molestando para poder hablar de esa otra problemática que no es menor que la inseguridad. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Hasta allí las palabras de Pablo Ligato, el excomerciante de la localidad de Junquillo. Bueno, contando un poco la situación que está viviendo, ¿no? La ola de robos en los distintos puntos de la localidad. Este pedido de poner un punto final a la situación delictiva que están transitando en este momento y que las autoridades pongan también su granito de arena, que en realidad son los principales responsables, ¿no? Para poder darle una solución a los vecinos. Partiendo de la información, sí. Es verdad lo que dice Pablo, ¿cuántas cámaras hay? ¿Cómo están funcionando? ¿Están funcionando todas? ¿No están funcionando todas? Bueno, trabajemos en la materia. Además, algo que pone mucho, o por lo menos a mí me entristece mucho que me digan, vienen a robar de otros lugares lejanos, como vienen a hacer temporada, ¿viste? Aprovechando de que la gente está de vacaciones, que deja sus hogares y sale a pasear, tratando de buscar un alivio del año laboral que tuvo, ¿no? Y de repente se va a vacacionar y de repente vuelve y tenés tu casa desvalijada. Es muy triste saber de que los delincuentes o la delincuencia busca hacer temporada en nuestras sierras chicas. 49 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Nos quedamos hasta las 13.